Hay gente que piensa que las segundas partes no son buenas. Sin embargo, hay cosas que no pueden quedar inconclusas. Si bien En busca de la vena perdida se creó en diciembre de 2013, fue algo más que necesario. Necesitaba exorcizar temores y sueños recurrentes. Intentaba aliviar mis sentimientos de culpa, que han durado a lo largo de 20 años. Como una luz en medio de la noche más oscura, aún el subconsciente me juega bromas, en el laberinto de mis recuerdos. Cada uno debe tener su lista de canciones que te permitan viajar hacia recuerdos de momentos inolvidables, de grandes momentos. He tenido la oportunidad de escuchar un gran programa sobre el tema con casi 5 horas de martirio, autoflagelación. El programa que hace Juan Carlos Mutilator Ruiz, en México, Masacreando Tus Oídos, capítulo 202. Os recomiendo un buen pretexto para recordar años de juventud. Mejor aún, el gran pretexto de salir con los amigotes a las típicas serenatas del día de San Valentín. Pocos al final habrán terminado emparejados con aquellos amores de hace 30 años. Poetas incomprendidos, pero inmortales. Ódiame por piedad. Yo te lo pido. Ódiame, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Yo digo amén. Pero si llego a escribir también, deja ya de joder. Yo no me llamo Javier. Dicen que estás hecha de plástico fino. En este inicio tenemos a Robert Smith, guitarrista y líder con The Cure. Ese tema de 1989 contenido en Disintegration, Lullaby, que me lleva a un gran día, entre mis días. Sonido de rock gótico y post-punk acompañan en este bloque de Eden House, proyecto musical formado por miembros de Fires of Nephilim, Stephen Carey y Tony Petit, con varias voces femeninas. El corte All My Love cuenta con Julian Regan en la ejecución, pero este tema All My Love desencadena el recuerdo del gran tema de Led Zeppelin. En 1984, Robert Plant, Jimmy Page y Jeff Beck forman The Honey Drippers y lanzan un EP de 5 temas, el mismo que incluye Sea of Love, Mar de Amor, éxito de 1959, escrito por Phil Phillips. Spider- Aquella vena por la que llevamos la pasión, ese componente de la atracción física, ese instinto básico de preservar la especie, al que los entendidos llaman amor. La palabra pierde toda objetividad, una fecha más en el calendario para mantener ocupadas nuestras mentes y nuestros bolsillos menos llenos. Igual que la manipulación de conciencias, moteles, preservativos, vino, champán, que sirve para desatar nuestras inhibiciones. Aún en el siglo XXI, en países desarrollados, hay sectas o pseudo-religiones que prefieren ver nacer hijos no deseados. Los Pet Shop Boys consiguieron un gran éxito con el tema It's a Sin. Yo dejo la visión gótica de To Die For, tema incluido en la versión japonesa de All Eternity. En mis inicios como melómano, los recuerdos me llevan hasta 1982, la antesala del programa que luego se llamaría Huracán Metálico, dirigido por Fausto Ochoa. Disfrutaba de Pink Floyd o el gran Moving Pictures de los canadienses Rush, que justo en estos días cumple 35 años de salir al mercado. Dentro de estas entregas musicales sonaba Can't Stop Loving You. El corte pertenece al trabajo debut del músico canadiense Aldo Nova. Una buena forma de atormentarse. El corte que cierra este bloque fue escrito por Steven Tyler, con 17 años en 1965. Se ejecutó por primera vez en directo en 1969 con Chain Reaction, antigua banda de Tyler. En 1973 fue el primer sencillo de Aerosmith en su trabajo debut. Hoy lo considero un tema inmenso para estas fechas. Dream On. good times that we had. I never tried to put any chains on you. I tried to take a gift, but you kept saying you had your own life to live. And so do what you wanna do and be who you wanna be. I'm not afraid to die. Al parecer hemos entrado en materia musical volátil y lacrimógena. Los siguientes invitados son los Great White, con una inmensa ejecución de voces limpias de Jack Russell. Es un verdadero poema contemporáneo, Save Your Love, contenido en el trabajo de 1987, Unbeaten. Los siguientes invitados también pertenecen al movimiento glam de Maryland, Estados Unidos. En 1988, desde su cuarto trabajo, Blow My Fuse, encontramos su éxito más rentable. Hasta la fecha, Don't Close Your Eyes, con el registro vocal único de Steven Wakeman. El siguiente track, todo un referente dentro de la cultura popular, Little Four junto a Ozzy, If I Close My Eyes Forever, publicado en 1989 con Sharon Osbourne como manager. Lita formó parte de Runaways entre 1975 y 1979. Para cerrar este bloque tenemos a Taylor Momsen, la voz al frente de Pretty Reckless. El sencillo que se presentó en 2009, Make Me Wanna Die, como la mayoría de los decepcionantes finales de la realidad. Frase célebre, donde los haya, me quiero morir.

make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love is well up in the light. Every time I love you, the sun in your eyes. You make me wanna die. My soul, show me all the things that I should know. Heaven's a moon on the rise, but I had everything. Opportunities for eternity. En 1976 se edita The Technical Ecstasy, séptimo álbum de Black Sabbath, un trabajo fuera de lo común. It's Alright, tema en el que Bill Ward interpreta las voces. También destaca para esta época de amor, desamor y desilusiones, Ella se fue, She's Gone, un corte acústico prácticamente. Luego del golpe de su partida, Victory desde Hannover, Alemania, banda de hard rock que en 1992 lanzó el sencillo Lost in the Night. Un gran recuerdo en la vena de Steelheart. En este bloque puedo decir que hay bandas que no pueden faltar en una exhibición de amor. Siempre han logrado baladas de gran maestría. Se ha llevado de esta manera su música a la cultura popular. Hoy un tema que me lleva a los ecoturismos por las lagunas del Cajas, después de recuperar mi libertad condicional. Soy reincidente en esto del amor. Lonely Nights. Para terminar este bloque tenemos la superbanda formada por Tommy Shaw de Styx, Jack Blades de Night Ranger y Ted Nugent, junto a un desconocido batería Michael Cartellone, forman Them Yankees. De su segundo trabajo, Don't Tread, extraemos el corte The Silence is Broken. Thank you. Since you're gone, there is an empty space. Since you're gone, the world is not the same. I go back to the places we've been. It feels like you're still there. I live all those moments again, wishing you were here. Since you're gone, there is a lonely heart. Since you're gone, nothing is like it was. The memories all over the place, bringing it back all so clear. Remember all of those days, wishing you were here. Lonely nights, I gotta fight for you. Yes, I do. Since you're gone, there is a heart that bleeds. Since you're gone, I'm not the man I used to be. I follow your steps in the snow, traces disappear. We know what we've lost when it's gone. I'm wishing you were here. Bye. change the world, but no one can. Otra de esas bandas que no fallaban con una balada en su repertorio son los ingleses Def Leppard, que después de su aclamada obra Hysteria lograron exprimir creatividad y dejarnos el corte Tonight, presente en su siguiente trabajo Adrenalized, quinto álbum de la banda, presentado en marzo de 1992 después de la muerte de Steve Clark el 8 de enero de 1991. El siguiente tema lo interpreta Skid Row, 18 y con vida, dedicado a todos esos amigos que ya no están por distintas razones. Esta fecha hace referencia al amor y la amistad. Va por ellos. Siempre he admirado el registro vocal de Sebastian Bach. Escúchese Remember You, Quicksand Jesus, Into Another. En los casos más crueles debemos recordar la gran voz de Steve Perry, cantante de Journey, banda que en sus inicios practicaba rock progresivo. Con la llegada de Perry a la banda, su música tomó matices más melódicos, desencadenando una serie de éxitos populares. Hoy prefiero tomar el corte que pretende dar por finalizado estas relaciones de amor-odio. Separate Ways. Un tema fuera de esa aura melódica, para finalizar el corte de los Survivor, de su larga duración que los llevaría a lo más alto de su carrera, Eye of the Tiger, Ever Since the World Began. En el cover a cargo de Tommy Shaw, de su larga duración Ambition de 1987. I don't wanna dream. Yeah. el bloque final dejamos todo el pack de odio y vuelta a la realidad. Empezamos con el corte de Joan Baez, inmortalizado para el mundo heavy en los arreglos de Judas Priest. Si bien siempre guardaré mi admiración por el Metal Gods, por excelencia Sir Rob Halford, pero la versión que quedó plasmada en 1998 en Metal Meltdown, soporte de la gira de Jubilator World Tour, con la increíble performance de Tim Ripper Owens, Diamonds and Rust. Enseguida sonará un tema que por 1976 fue lanzado como sencillo e interpretado por Cliff Richard, escrito por Terry Brighton y Christian Holmes. Nosotros escucharemos el cover ejecutado por Cradle of Filth en un CD bonus para Nymphetamine, lanzado en 2004. Para el final he reservado un tema que refleja que no todo tiene un final feliz. Como venden los cuentos de hadas, las consecuencias te pueden perseguir el resto de tu vida. Y como citamos al inicio, una especie de club de poetas muertos. Ódiame, hazme trozos pequeños para que me puedas tragar. Bébete mis huesos en alcohol y deja para el final el corazón. Excelente arreglo a cargo de Juan Rojas y su grupo de Blues Santa Muerte. Hasta aquí, Átame, el capítulo 97 de Ciudad Cero Radio. Un repaso a las pasiones humanas, reales y auténticas. Da igual la fecha, siempre suceden. En un mundo libre y sin ataduras. Hasta la semana que viene. llegar al final. Del dolor.